sombra ha de seguirte mi pensamiento. Si alguien te nombra, habrás de oírme con claro acento. Como un recuerdo que no sea parte de tu memoria, será la historia de angustia y gloria de mi querer. Donde quiera verás de oír mis palabras de amor, y no habrás de sentir una nueva ilusión, porque ahí donde mires me verás, donde estés mi presencia sentirás. Como una sombra con la marimba orquesta Gallito. Y con esto estamos complaciendo a don Carlitos Humberto Robles, que nos está sintonizando esta mañana. También estamos enviando saludos para Maco Leiva allá en Patterson, Nueva Jersey, y también para don Julio Menchú, que se reporta de la zona número 4 aquí en Quetzaltenango. Esta mañana pues vamos a platicar algunos datos muy importantes con relación a la Escuelita Oficial Rural de la Comunidad de San Pedro Carchá, que ha sido como siempre beneficiada en un mes de mayo con la donación de instrumentos musicales. 40 estudiantes de Chaypec, San Pedro Carchá, junto a su director, cargan los instrumentos musicales y caminan 1.5 kilómetros para llegar al gimnasio municipal, donde ahí van a recibir clases a ejecutar los instrumentos. Su sueño es formar la primera sinfónica escolar Quechí en Alta Verapaz. Pues es un dato muy importante a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Vamos a complacer a nuestros amigos que están en sintonía de la Estación de la Familia. Thank you. Hemos escuchado Ojos Españoles con la participación de la rondalla quetzalteca a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y donde estamos ya platicando algunos datos importantes de la Escuela Oficial Rural de la Comunidad de San Pedro Carchá, beneficiada en un mes de mayo con la donación de instrumentos musicales. Según William Mazariegos, que es el director de la escuela y actual director general de la orquesta, la idea surgió en el año 2014 cuando iniciaron una banda musical con el apoyo de los padres de familia. En ese entonces vendieron latas para comprar cada instrumento y al ver la respuesta de los niños comenzó el sueño de la orquesta sinfónica. Los niños caminan desde la escuela cargando los instrumentos, pasando por veredas hasta llegar al camino principal. Siempre nos acompaña un padre de familia. Es el consejo escolar quien ha precisamente hecho todo lo posible porque los padres puedan cuidar a sus hijos ahora con tantos problemas que existen. Vamos a enviar nuestro saludo especial a usted que nos sintoniza a esta hora y siempre a través de la Estación de la Familia. Saludos para don Julio Menchú. Le complacemos en el programa Remembranzas TGD. Casa vive la que tanto quiero. Nuestro amor es como el viento, infinito como el cielo. Mi amor, aquí estoy. Mi amor, no me voy. Árbol de cerezos, el que me cubre del frío. Quiero el calor de tus besos para darte mi cariño. Mi amor, aquí estoy. Mi amor, no me voy. Estrellas brillan en el firmamento. A lo lejos una mano veo que me está llamando. Es mi amor, es mi amor, es mi amor. Hemos escuchado la participación de Carlos del Llano en el programa de esta mañana. La canción se llama Es mi amor. Con esta canción estamos complaciendo los deseos de don Julio Menchú, que nos sintoniza en la zona número 4, ahí en la avenida El Cenizal, y platicando con ustedes acerca de esta escuelita oficial rural de la comunidad de San Pedro Carchá, que ha recibido una donación de instrumentos musicales. Jóvenes que aprenden a ejecutar instrumentos de viento practican en un espacio abierto afuerita del gimnasio municipal de San Pedro Carchá. Integrantes de la sinfónica de este lugar llamado Chaipec aprenden a ejecutar también nuestro instrumento, la marimba, bajo la tutela del maestro de esta comunidad. Así es como estos alumnos empiezan a aprender a ejecutar instrumentos de viento, como también nuestro instrumento nacional, la marimba. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, este grupo llamado Caballo Loco nos ha interpretado la 12 Calle a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Saludos para don Ricardo Pisquí, que nos sintoniza también aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Estamos saludando también a don Emilio del Rosario Castro Loarca, saludando a don Rubén Castro, Carlos Humberto Robles, doña Mandita Palacios, Alfredito Godínez, don Oscar Cojulum y familia, dice don Emilio del Rosario, que nos sintoniza en la zona número 8. Estamos saludando también a la familia Elías Montanico, allá en San Cristóbal Totonicapán. Es el momento de presentar nuestro corte comercial y luego regresamos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. El 14 de febrero de 1747 se funda la cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. ¿Sí? El martes 14 de febrero de 1747, Fray Pedro Hidalgo, prior provincial de la provincia de San Vicente de Chiapas y Guatemala, de la Orden de los Predicadores, funda en el Templo del Espíritu Santo de Quetzaltenango la cofradía de Nuestra Señora del Santísimo Rosario. Fue una cofradía mixta que la integraban indígenas y ladinos. El párroco era Fray Carlos de Santiago. Para esa época, se construía la capilla en el ala norte del templo. La organización como cofradía desapareció entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. De los grupos que conformaban la misma, únicamente sobreviven el grupo de las Señoras Capitanas de la Virgen del Rosario y la actual Hermandad de la Virgen del Rosario, conocida como de cofradía. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Bueno, la participación de Retroactivo de San Juan Ostuncalco interpretando el Conejito Blanco. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a la familia Elías Montanico, que nos sintoniza en San Cristóbal Totonicapán. Vamos a seguir platicando con ustedes de la Escuela Oficial Rural de San Pedro Carchá. Les comentaba que los niños caminan desde la escuela cargando los instrumentos, pasando por veredas, hasta llegar al camino principal. Siempre son acompañados de un padre de familia del consejo escolar. Lo hacen el lunes, lo realizan más bien los lunes, miércoles y viernes. Pues quisieran asistir todos los días para recibir sus clases, pero el traslado hasta este lugar es completamente difícil. Así lo comenta el director, quien señala que se preparan porque pretenden celebrar su primer recital junto a la orquesta de la municipalidad de Carchá. El viernes y también en los meses de diciembre esperan tener un repertorio para programar un concierto de orquesta sinfónica de la escuela, principalmente en el mes de diciembre, con la participación de la música especial del fin de año. Es un deseo que tienen los alumnos de este lugar. Continuamos con el programa y estamos saludando también a don Emilio del Rosario Castro, que nos sintoniza en, vamos a ver, en la zona número 8, y también a don Ricardo Pisquí, con la participación de Electrónicos La Fuente. Bueno, hemos escuchado la participación de Electrónicos La Fuente, que nos ha interpretado El Ferrocarril de los Altos, y con ello pues hemos tenido el gusto de complacer a don Emilio del Rosario Castro, como también a don Ricardo Pisquí, que nos sintonizan esta mañana a través de estos 90 minutos donde platicamos datos importantes de la Escuela Oficial de San Pedro Carchá, que les gusta como siempre interpretar instrumentos de viento, y como también nuestro instrumento la marimba, en un mueble de madera que se encuentra en el único lugar de la escuela construido con bloc. Se guardan los instrumentos donados en estos últimos meses por la organización española Asociación CONI, y con la motivación al máximo, así es, con una motivación al máximo, pues los niños practican 3 horas para ello, caminando 3 kilómetros 3 veces a la semana. Esta es la parte más importante, el aprendizaje de la orquesta, y la mayoría de los niños que también quieren aprender a ejecutar nuestro instrumento nacional, la marimba, en San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Continuamos con la parte musical a través de estos 90 minutos, Remembranzas TGD. Al pasar por las majadas. Yo vi una santuanerita de los ojazos muy grandes y de la boca chiquita. Era tan chula la indita que me dejó enamorado, y yo siempre la esperaba cuando venía al mercado. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, ya que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, San Juanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. Pasaba con su canasto de flores, y yo siempre la esperaba para cantarle mis amores. Me miraba y se reía y jugaba con sus trenzas, porque decía la indita que me tenía vergüenza. San Juanerita preciosa, llena mi boca de miel, y a que a cambio de tus labios Dios te puso un clavel. Ay, ay, ay, San Juanerita, si me llegas a querer, viviremos en tu pueblo cuando seas mi mujer. La participación de Paco Cáceres interpretando la San Juanerita. Y con esto estamos complaciendo a don Ricardo Ovalle, que nos está sintonizando allá en Chicago a través de nuestra página web. 8:35 en la Estación de la Familia y en el programa Remembranzas TGD. Pues la parte más importante para los alumnos es el aprendizaje a ejecutar no solamente los instrumentos de viento, sino también nuestra marimba. La mayoría de estos alumnos son de escasos recursos, pero están dando su tiempo porque les gusta la música. Ya llevan más de unos 6 meses y vemos el avance que está teniendo, y han adaptado bastante en el aprendizaje practicando por la mañana y recibiendo sus clases por la tarde, allá en San Pedro Carchá. Vamos a continuar con nuestro programa a través de la emisora de la familia. 24 minutos nos faltan para puntualizar las 9 de la mañana, y estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro, que nos sintoniza en la zona número 8, así también para don Rubén Castro, don Carlos Humberto Robles, don Oscar Cojulumi y familia, doña Amandita Palacios, Alfredito Godínez, sintonizando el programa esta mañana, el programa Remembranzas TGD. Vamos a complacer con mucho gusto a través de este programa Remembranzas TGD. Respiraban un aire más puro. sol, leyendo a Poe y Borges bajo el noble quitasol. 6 meses ya, él esperando que corresponda su amor. Bueno, a través de la emisora de la familia también estamos saludando a mi querida y amada esposa, dice Mayrita Cifuentes de Zoom, por estar de cumpleaños el día de hoy, de parte de su esposo Hugo Zoom Kijibish. Los estamos sintonizando, dice, en la zona 1, en esta ciudad de Quetzaltenango. Felicidades, pues, para la cumpleañera doña Mayrita Cifuentes esta mañana, a través de la emisora de la familia, este jueves 4 de julio. Tenemos ya nuestro corte comercial de las 8 de la mañana con 40 minutos y luego regresamos con el programa Remembranzas TGD. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Buenos días, un saludo muy especial a los amigos de TGD 1070 AM. Bueno, tengan las mejores de las mañanas y les deseo un buen programa. Muchas gracias por transmitir esa música que a todos nos gusta cada día o cada especial. En especial un fuerte abrazo para padre e hijo Xicará. Gracias por hacer historia dentro de la radiodifusión de Occidente. Y pues les enviamos un fuerte abrazo desde la ciudad de los eternos celajes, Santa Cruz del Quiché. Soy Julio Zuleta de Radio Caracol.